Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo. Hoy, 13 de octubre del 2009, y yo estoy feliz. ¿Y saben por qué? Porque mañana estoy de cumpleaños. Cumplo 23 primaveras. Sí, porque noviembre es primavera. No como los Barças que están de cumpleaños en invierno y dicen que cumplo 23 primaveras. ¿Qué pa' tuvo? No, yo sí que las cumplo y las vamos a celebrar en grande. Y vamos a partir desde hoy mismo con Mientras te miras al espejo en un programa cargado de noticias, de canciones, de panoramas, por supuesto, obviamente al estilo de Mientras te miras al espejo. Les recordamos que tenemos grupo en Facebook, en el rincón superior derecho de la página de Facebook. Usted escribe Mientras te miras al espejo y se hace amigo nuestro. Sí, lo que usted está escuchando es el computador, porque próximamente vamos a estar con Twitcams para que usted, si usted quiere, nos puede ver. Sí, y nos puede ver porque usted sabe que esto no estamos en vivo, entonces usted va a tener la premier de Mientras te mira al espejo. Mire, qué privilegio más grande que ver la premier de Mientras te mira al espejo. Ya, ahora nos vamos con una nota. Le mando un saludo, eso sí, antes de empezar, al cara de ballena que está ahí persiguiendo a la Tonka después de que se fue. Está ahí recorriendo TVN buscando ahí si puede sacarle algún saludillo a Tonka. Y a Katy, que para variar ya está en la zanja en Ovalle. Ya, y nos vamos. Y no es chiste. Ya nos vamos a la primera nota. Esto es obviamente Katy Moments, que nos mandó, nos dejó esto desde la zanja. Nos la tiró así, de abajo hacia arriba, así, wow, también cabrón, Porque así es Katy Moments cuando se va a Valle. Sí. Yo espero profundamente que su madre no escuche este programa, porque si no, ahí nos va a llegar el manso reto. Y a Katy Moments, un cinturón de castidad. Sí, nos vamos con el revival. Estos son los placeres culpables aquí, en Mientras te miras al espejo. Todos tenemos nuestros placeres culpables, canciones de las que nos reímos, cantantes de los que nos burlamos, pero que en el fondo nos encantan, no sabemos todas las canciones y hasta las tenemos guardadas en un remoto lugar de nuestro computador. Así que aquí, en Mientras te miras al espejo, ha llegado el momento de reconocerlos. ¿Quién no se sabe toda la letra de las canciones de Rafaela Carrá? La diva italiana es perfecta para hacer performance cuando se nos han subido los grados de alcohol al cuerpo o para cantar en un karaoke. Canciones como Hay que venir al fiesta son verdaderos íconos y placeres culpables. Otra exponente de esas canciones que nos avergüenzan pero nos gustan es Yuri, la mexicana casada con un ex integrante del grupo Aleste, que dicho sea de paso es otro placer culpable, forma parte de nuestro inconsciente musical gracias a canciones como La maldita primavera o Yo te amo, te amo. Una compatriota de Yuri y que también es un placer culpable es Daniela Romo. Es imposible que alguien no se sepa la canción Que vengan los bomberos o que alguien no la haya visto en una de las tantas novelas que protagonizó, esas que siempre da mega y en donde es súper sufrida, típico de Telecebolla Azteca. ¿Quién no ha bailado Hilaría de Chucha? Si hasta le agregamos letra a la canción y emocionamos tanto a la garota en Viña que le hicimos llorar. ¿O quién no se sabe canciones de Luis Miguel, pero no de esas que fueron mega éxitos y que lo convirtieron en el sol de México, sino las que cantaba cuando era apenas un adolescente, como Decídete o Palabra de Honor, o esas mega mamonas como Amarte es un placer? México se lleva todos los premios a los más grandes placeres culpables. ¿O acaso hubo alguien que no se supiera la canción Media Naranja de Faye? Yo, por mi parte, le inventé hasta coreografía. Y no hay como... Si Pablito Ruiz, ahora Pablo, hasta salió del closet y se convirtió en fenómeno kid gracias a esta canción. Eso sí, un mérito hay que reconocerle. Y es que gracias a este hit logró tener más fama que Cristel. Y para cerrar, algunos bonus tracks como Juan Antonio Labra, Miguel y su colegiala, o El filo contigo, Loco mía y sus abanicos, en fin. Placeres culpables hay para regodearse, de todos los estilos y épocas. Así que no tengas miedo a reconocerlos. Sácalos del baúl de la vergüenza y que no te preocupe el que dirán. Y ahora, dime Fran, ¿cuál es tu placer culpable? Mi placer culpable, yo tendría que decir, ahí sí, eso es lo que quise decir anteriormente, Niña de Juan Antonio Labra, que nos acabamos de acordar aquí con las chiquillas. Te vas a enamorar. Bella, bella, el Michael Jackson chileno ese, vos. Sí, pues. Bueno, y ahora nos vamos con un tema. Les recuerdo que estamos en la celebración de mi cumpleaños. Porque la rockstar de Mientras te miras al espejo cumple años. Envejece como todo el mundo. Bueno, nos vamos con un tema. Esto es Lady Gaga, Paparazzi, aquí en Mientras te miras al espejo. This photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights. Cause you know that, baby, I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know that I'll be your papa, paparazzi. Promise I'll be kind. Stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous. Chase you down until you love me. Papa, paparazzi. I'll be a girl backstage at your show. Velvet ropes and guitars. Yeah, cause you're my rock star. Aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.uchile.cl. Sí, seguimos en este especial del cumpleaños de Franito. Y usted debe mandarme saludos en el grupo en Facebook. Usted en el rincón superior derecho escribe Mientras te miras al espejo y va al muro y me escribe y me manda muchos saludos y besos y abrazos. Si usted además quiere escuchar un programa anterior de Mientras te miras al espejo, descárguelo del podcast en jgmradio.blogspot.com y ahí puede bajar cualquier programa de la JGM, que es otra comunicación. Y como usted sabe, yo tengo panoramas, claro que sí. Y mañana, sábado 14 de noviembre, día de mi cumpleaños, porque hoy es solo sobre mi cumpleaños, va a estar la fiesta Good and Night en Club Soda, que es obviamente mañana, sábado 14 de noviembre, día de mi cumpleaños, a las 11 de la noche. Este Club Soda queda en Antonia López de Bello, 125. O sea, ahí Barrio Villaísta, Chuel Loco, usted comprende. Y es gratis hasta las 12 y media de la noche. Mish, puede ir a celebrar mi cumpleaños en Club Soda. Piensa en mí mientras se baila algún temita. Y si usted llega después de las 2:30 de la noche, vale lucas sin cover, 2 lucas con cover, pero está hasta 10 para la 1. Si usted llega después de 10 para la 1, vale 2 lucas sin cover y 3 lucas con cover. Y les cuento que aquí van a haber regalos, sorpresas y pulseras para soltero y comprometido. Así que ahí usted puede ir con su pololo sin problema, porque van a poner una pulsera de un color distinto. Entonces nadie le va a ir a jotear el pololo. ¿Me entiende? Sí, es una súper buena idea. Y si usted quiere ir ahí como pegarse un ponceo, va a cachar al tiro. Ah, este está soltero, para allá voy. ¿Comprendió? ¿Comprendió? Le repito, fiesta Good and Night en Club Soda. A las 23 horas, mañana sábado, el día más importante, 14 de noviembre, mi cumpleaños en Antonia López de Bello, 125. Bueno, y ahora nos vamos con otra nota. Obviamente, Francisca Valdebenito no puede dejar la tecnología y en un día tan importante como mi cumpleaños me dijo, Fran, tú no te puedes meter a estas páginas. Así que hizo una nota al respecto, advirtiéndole al mundo entero a las páginas que no tienen sentido y que usted no debe meterse. Aquí, en Mientras te miras al espejo. Si hay algo que inunda la web por estos días, son las cosas sin sentido. Ya hace algunas semanas hablábamos de ciertas páginas para fomentar el ocio. Hoy vamos más allá de eso, y en Mientras te miras al espejo, te contamos acerca de algunos sitios que más que exacerbar el ocio, no tienen ningún sentido, y han sido creadas por excéntricos amantes de Internet. Porque estas páginas sin sentido fueron creadas con el único propósito de ocupar un espacio en la web y de malgastar tu tiempo. Hace algún tiempo fuimos campeones mundiales, y no me refiero a ninguna disciplina deportiva, sino a la competencia para saber qué país hace más clics en clickclickclick.com. El único fin de esta página es cliquear el nombre de tu país para posicionarlo en un ranking que no tiene ningún sentido. Ahora, si te gusta teclear, pon atención al siguiente sitio. Es que hay gente realmente rápida con las teclas. Por lo mismo, si quieres ejercitarte y saber cuántas veces puedes apretar la tecla espacio en un tiempo determinado, visita Press the Spacebar 2000. Para ello, debes ingresar a www.sim.co.com/press the spacebar. Dude in a Box es otra página sin sentido y una página que habla por sí misma. Y si les cuento esto, es porque realmente no hay mucho que decir. Un tipo que camina infinitamente dentro de un cuadrado, o sea, Dude in a Box. Ahora, si te cuesta tomar decisiones, esta página no es recomendable para ti. Se trata de colorfight.com, un sitio en donde entre dos colores solo podrás elegir uno, una difícil tarea que elevará tus niveles de adrenalina al máximo. Pero en diseño de páginas también encontramos excentricidades. La página más pequeña del mundo mide 20 por 20 píxeles y se llama wimp.com. Pese a su tamaño, cuenta con una versión HTML y otra en Flash. En este espacio además podrás encontrar varios juegos clásicos y hasta un laberinto 3D. Otra competencia irrelevante está disponible en holdthebottom.com, el sitio en donde presionas un botón con el desafío de mantenerlo así el mayor tiempo posible. Pero las rarezas han llegado a tal extremo de crear, por ejemplo, una página en blanco. Visita paginaenblanco.ihispana.es y verás. El objetivo de este sitio es ser la página en blanco más visitada del mundo. Si después de revisar todos los aportes anteriores aún quedaste con gusto a poco, la solución a este problema y a cualquier otro está en zombo.com, con Z, donde todo es posible. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. ¡Qué buena nota de Francisca Valdebenito! Yo creo que voy a meterme a todas ellas. ¡Uy, sí! Oye, y Chile, aparte de ser el país más cliqueado en clickclickclick.com, es el país que tiene el dominio más largo del mundo. Sí, con 600 caracteres, una cosa... No sé cuánto eran, pero era gigante. Y le pertenece a la municipalidad de Buin, que es como, obviamente no lo recuerdo entero, pero era como Buin, ciudad de buena fruta, verdura, rosa, era así un dominio gigante. Pero si usted quiere saberlo, sí, googleelo, ponga el dominio más largo del mundo y le va a aparecer ahí, Buin. La ciudad de la brota, la brota, la brota. Bueno, y ahora nos vamos con a un tema. Esto es Don't Panic de Coldplay, aquí en Mientras Te Miras al Espejo, especial de cumpleaños de Franito. ¡Woo! Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Aquí mientras te miras al espejo en Radio JGM, otra comunicación. Tú nos puedes escuchar en www.radiojgm.chile.cl. Y ha llegado el momento del comentario con nuestra queridísima Loreto Montero. ¿Cómo estás, Loreto? Bien, chata de la U, pero bien. Pero ya estamos terminando, Loreto. Sí, menos mal. Sería notable que pudieran ver en Premiere el rostro de Loreto Montero. Pero yo soy una persona feliz, en mi interior soy feliz. Dentro de todo, ahora estamos estresados y todo lo que puedas querer, pero somos seres plenos, felices. Que vamos hacia eso. Claro, y que queremos vivir largos años. No como estos jóvenes de los que vamos a hablar, ¿cierto? Porque el comentario de hoy va a estar dedicado a los integrantes del Club de los 27. Así se llama este club de personas muy famosas, por lo general músicos, que han llevado vidas súper extremas en cuanto a sexo, alcohol y drogas. La vida del rock and rollero. Claro que sí. Y que han muerto muy jóvenes. Específicamente muchos de ellos han muerto a la edad de los 27 años. Y se dice que hay una maldición con respecto a este número. Claro. Y la verdad que es un club al cual tú no quieres pertenecer. No sé, igual a algunos les atrae la idea de esto de como... de morir joven y bello. Claro. Como se dice esa frase que es como vive rápido, muere joven y deja un hermoso cadáver. Muchos seguían por eso. Y bueno, les voy a contar acerca de los personajes más importantes que pertenecen a este... a este club de los 27. Exacto. Y aparte también que como conversábamos la otra vez, se acerca ya la época en que van a cumplir 27 años, por ejemplo Britney Spears. Claro, Amy Winehouse. Que algunos esperamos que sí, que muera. Oh, qué mala onda. La muerte no se desea, Loreto Montero, por favor. No sé, en realidad si lo hace Britney, igual no sé, me daría pena por su hijo, pero claro, creo que le haría un bien al mundo. Amy Winehouse también ahí está en la pitilla. Tiene 26 años, va a cumplir 27 prontamente y se dice que podría ser parte de uno del club de los 27. Puede ser. No, y aparte que igual me tinca más Amy Winehouse porque casi todos los tipos que están dentro de este club son locos secos. Por lo menos la tipa canta bien. Ahora, es una genia de la música. Britney no sé si estará a la altura. Es una genia de los paparazzi. Bueno, y les cuento primero acerca un poco de contexto cuando empezó todo este asunto del Club de los 27. Por ahí en la década de los 60, 70, cuando está toda la moda de las drogas y el hipismo en el fondo, sobre todo en Estados Unidos, con el tema también de Woodstock. ¿Ya? Este festival realizado en agosto de 1968 y que bueno, fue un festival de música en donde se centraron, o sea, se encontraron muchos de los músicos que en ese tiempo tocaban para este movimiento más bien psicodélico, que era... Y hipiento, claro. Hoy que suena feo así. Bueno, un movimiento hippie, digámoslo. Claro. Pero no, lo dijimos hipiento sin desmerecer a nadie. Nos gustan los hippies. Sí. A mí, es más, me hubiese gustado ir a la Revolución de las Flores. Hubiese sido súper choro. Qué choro. Así que Vale Benito se va a disfrazar de hippie para el cumpleaños. Va a llevar su propia Revolución de las Flores a mi casa. Qué loki está acá. Loki, pero loki. Bueno, y en esta década, de 60-70, en este movimiento, como todos saben, las drogas estaban muy, muy de moda. Sobre todo las drogas como la marihuana, la cocaína y el LSD especialmente. Igual esto es un poco contradictorio. O sea, con la marihuana no. Pero me... como un hippie cocainómano, como que me... Es raro, contradicciones. Sí, y de hecho varios de los que vamos a nombrar más adelante murieron por sobredosis de cocaína. Ya. Pero bueno, ahí es como la vida de los rockstar, al final se los terminan llevando. Permiso, me estoy comiendo un dulce. Yo también. Suena raro. Yo también. La vida al final de los rockstar se los termina llevando a estas drogas más duras. Ya, bueno, entonces pasemos al tiro a conocer quién forma parte de estos clubes de los 27. Sí, tenemos una primera oleada que son netamente los músicos de los 60 y 70. Ya. Partimos con James Douglas Morrison, más conocido como Jim Morrison. Él nació en 1943 y murió en 1971, o sea, a los 27 años. Yes, sir. La regla de este club. Si tú no conoces a Jim Morrison, el vocalista de Doors. Vocalista de Doors. Que está de fondo ahora en mientras te miras al espejo. Estamos escuchando 20 Century Fox. Bueno, y Jim Morrison es un gallo que estudió cine. Bueno, y estudiando cine conoció a otro estudiante de cine en la Universidad de Los Ángeles, Ray Manzarek. Y junto con él y Robbie Krieger y John Densmore, que son el guitarrista y el baterista de The Doors, fundaron The Doors. Y Jim Morrison, o sea, es el vocalista de esta banda, también compositor. Y bueno, para contarle un poquito de The Doors, para que cachen ya como de dónde parte el asunto con las drogas. The Doors sacó el nombre de Las Puertas de la Percepción, que es un libro de Aldous Huxley, y que en el fondo habla sobre las drogas. O sea, te dice, porque aparte el nombre de este libro está basado en un poema de William Blake que dice algo así, la frase como más conocida, es que cuando las puertas de la percepción se abren, todo aparece tal como es. O sea, ya de partida te está invitando como a un consumo de drogas como una forma de expansión de la mente y todo esto. Como que te ayude a llegar a casi a nirvana. Exacto. Y de hecho, o sea, el movimiento hippie en sí está basado un poco en este asunto de las drogas como en el fondo como una forma de liberar la mente. Claro. Y lamentablemente Jim Morrison era una persona, no sé si han visto la película, yo ahí me enteré así. Pudiste saber bien cómo fue la situación. Exacto. Y bueno, cumple con todo el estereotipo del tipo muy promiscuo. O sea, la tipa que se le acercaba y le decía que sí, le acercaba. Qué mala suerte que nacimos en estos años. Mala suerte, muy mala suerte. Y aparte de eso, Jim Morrison abusaba bastante de las drogas y del alcohol. Y ya en el 3 de julio de 1971 muere debido a un paro cardíaco. Posiblemente por una sobredosis de drogas. Se sospecha a los 27 años. A los 27 años, exacto. No, te pasaste. Yo voy a cumplir 23 nomás. Me quedan 4 años para llegar a ese posible club. Ahí no sabemos lo que va a pasar en este. Lo importante es que si son 4 años, son 4 años de destrucción. Entonces sí, lo voy a pasar bien igual. Intenso. Sí. Y bueno, Jim Morrison encontraron un hotel de París que era donde vivía en ese tiempo, en 1972. Y donde quedó enterrado. Su tumba está en París. Sí. Y fue encontrado por su esposa Pamela. No, Pamela triste, Morrison. Jim Morrison. Chiquillo. Oye, sí, les cuento una anécdota sobre Jim Morrison. O sea, no es sobre Jim Morrison, pero este caballero despierta tanto interés en sus fanáticos que el busto que está en la tumba de Jim Morrison, ¿sí?, lo pusieron dos estadounidenses, fanáticos de Jim Morrison, que llegaron a París. ¿En serio? y perpetraron el cementerio en la noche y pusieron el busto de Jim Morrison. Sí que sí. Así me gustan los fanáticos. Sí, lindo. Jugados por su ídolo. Totalmente jugados. Sí. Otro grande de la música de este tiempo, de esta década, fue James Marshall, Jimi Hendrix. Uno de los mejores, si es que no el mejor guitarrista de todos los tiempos. Exacto. Discúlpeme, Santana, pero Jimi Hendrix mucho mejor. Sí. Bueno, este chico, Jimi Hendrix, también murió a los 27 años. Él nació en Seattle, Estados Unidos. Casi todos los integrantes del club de los 27 son norteamericanos. Yeah. Digámoslo, este país. ¿Será el país de la depresión? No sé si de la depresión, pero de la vida al máximo y un poco también... De la vida loca. La vida loca. Bueno, y nace en 1942, él comenzó a tocar a los 17 años. Era un tipo que desde chico, o sea, él sabía que era bueno y demostró su talento desde sus primeras épocas. Sabía que podía y no le... Exacto. Y entró él al ejército de Jimi Hendrix y conoció a un músico norteamericano que es Billy Cox. Y ahí él empezó a hacer, ya muy temprana edad, como uh-huh. antes de los 20, empezó a hacer giras. Y luego él como que se independizó y con otros integrantes formaron The Jimi Hendrix Experience. Ya, la experiencia de Jimi Hendrix. Sí, tal cual. Te pasaste, Jimi. O sea. Y con ellos, bueno, sacaron 4 discos más otras recopilaciones en vivo. Y se hizo bastante conocido, sobre todo por el festival que les contaba al principio, que es Woodstock. Me gustó un poco pronunciar el nombre del festival, pero bueno, todos lo conocemos. Y se hizo bastante conocido sobre todo porque él lo que hizo fue prender fuego su guitarra y arrodillarse frente a ella con las manos en alto en una, así, una experiencia casi como un sacrificio, sí, un ritual, ¿no? y como en trance, psicodélico, ¿no? Y entonces el tipo ahí se hizo bastante conocido a partir de Woodstock. Pero después él, o sea, sufría de depresión. Yo creo que aquí un punto clave es que la fama a veces es súper difícil de controlar. Bueno, lo que dice la gente famosa. Y sobre todo, a lo mejor, por una persona que se hizo famosa tan joven. Sí, sobre todo. Entonces este tipo ya cayó en depresión, sobre todo con las giras que tenía, una vida bastante estresante también la de los músicos. Y cayó en la drogadicción. O sea, ya no disfrutaba solamente de las drogas de vez en cuando, sino que el tipo ya netamente se hizo adicto. Y en 1969, más encima, su banda se disolvió. Y él, un año después, fue encontrado muerto en un hotel de Inglaterra tras haber ingerido una mezcla de cuento de barbitúricos, somníferos y alcohol. Y se ahogó en su propio vómito. Sí, tal cual. Mala ola. Pobre Jimi, murió a los 27 años. Pero por suerte lo encontraron al toque, ¿o no? Sí, lo encontraron. Porque no ha tocado, yo, bueno, no recuerdo su nombre, pero el vocalista de Alice in Chains, que en paz descanse, él también murió de una sobredosis y fue encontrado 2 semanas después. Me imagino. Podrido casi, entonces. No es, por lo menos murió digno de Jimi Hendrix en el sentido de que lo encontraron y lo limpiaron. Me imagino que fue así, en realidad no lo sé, pero espero que ya sea así. Ya, pues Loreto, entonces ahora nos vamos a un tema. Sí. Usted me aguaita aquí un ratito y ustedes nos vamos con un tema. Esto es Bjork. I miss you. Aquí, mientras te miras al espejo. But Estamos de vuelta aquí mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Les recuerdo, Radio JGM, otra comunicación. Bueno, seguimos aquí comentando. Sí, comentando el Club de los 27 y de fondo tenemos a Joy Division con Transmission. Sí, puse de fondo Joy Division porque Ian Curtis, vocalista de este grupo. Vocalista de este grupo también murió muy joven. No entra en el club de los 27 porque no murió a los 27. Claro, pero está. Igual lo vamos a considerar más adelante. Porque ahora les voy a hablar de otro integrante muy famoso de este club, que es Brian Jones, integrante y guitarrista de los Rolling Stones. ¿Ya? Que, bueno, él desde... Es un gallo que desde muy chico también, al igual que la mayoría de estos músicos, que son músicos, o sea, buenos, recordados dentro de la historia de las bandas en el fondo, de las buenas bandas. Y esto, entre paréntesis, es como ser como un James Dean casi, porque mueren jóvenes y quedan, claro, así como estos íconos. El estereotipo de James Dean, que es como cuando muere el personaje, en el fondo nace. Claro, sí. Y bueno, Brian Jones, desde muy chico, como decía, igual que otros integrantes del Club de los 27, demostró su habilidad en el fondo para los instrumentos, para el piano, el órgano, el saxo, el clarinete y sobre todo para la guitarra. Era también muy hábil con este instrumento. Y él primero tocó en un grupo que se llamó Blues Incorporated. ¿Ya? Y en una de estas presentaciones con este grupo, él conoce a Keith Richards, Mick Jagger y Dick Taylor, que van a ser los futuros Rolling Stones. Y el 8 de junio de 1969, bueno, después de que ya Rolling Stones había alcanzado la fama y se habían consolidado como grupo, en 1969 esta banda, por distintos problemas de adicción de Brian Jones, deciden sacarlo de Rolling Stones. O sea, se dice que... Algunos dicen que los integrantes de Rolling Stone, el resto como Mick Jagger, Dick Taylor y Keith Richards, deciden echar a Brian Jones porque el tipo ya se pasaba. Como que las drogas le estaban jugando en contra sus presentaciones. Ah, estaba viendo medio responsable. Exacto. Entonces algunos dicen que lo echaron y otros dicen que Brian Jones decidió irse para seguir su camino en solitario. Pero algo que confirma la primera versión es que este tipo ya, no estaba muy bien. Su adicción con las drogas empeoró después de que fue expulsado del grupo o de que salió, no lo sabemos. Y ya él era así, adicción con las drogas, el sexo y el alcohol. Y el 3 de julio de ese mismo año fue encontrado muerto en la piscina de su mansión. Por sobredosis, no se ve de qué drogas en realidad, pero también ya. A los 27 años. El club de los 27. Y ahí pasó a convertirse a integrante del Club de los 27. Y por último, otra integrante, la única mujer del integrante de este Club de los 27. Y yo creo que una de las más grandes, déjame decirte. Sí. Así Janis, como Janis Joplin, es otra cosa. Cantantes femeninas de blues, la más grande, o sea, la cantante femenina blanca, también, porque sí. Hay estas muy buenas cantantes de blues. Sí, bueno, podemos dejar a Aretha Franklin ahí de lado. Obvio. Aunque ella es más soul, rhythm, blues. No nos pongamos a categorizar en este punto. Hay que reconocer el talento de Janis Joplin y que ella fue un ícono hasta el día de hoy del rock. Totalmente. Y bueno, Janis Joplin nació también en 1943 y murió en 1970, exactamente a la edad de 27 años. Bueno, ella comenzó a cantar folk a los 17, así muy joven, en cafés de Houston y Austin. ¿Ya? En Estados Unidos. Eso es en Texas. Claro, en Texas. Y en 1966 se integra a la banda, a una de las bandas que le dio como, la consolidó como una gran cantante, que fue Big Brother and the Holding Company, una banda de blues. Y ahí se hizo también muy conocida obviamente por su trabajo musical y también por la vida bastante intensa que llevaba. Y también como Jimi Hendrix tuvo harta notoriedad en el festival de Woodstock. Y bueno, ella en el fondo también cumple con los estereotipos del resto de los integrantes de este club. Sí. Mucha, o sea, muy mucho historial sexo. De mucho sexo, de muchas drogas y mucho alcohol. Es cuático también, Loreto, como esta gente, todos han muerto por sobredosis, pero nadie ha muerto como de SIDA, por ejemplo. O sea, Queen. Claro, Freddie Mercury, pero él, o sea, él no es, no es, ¿cómo se llama? No es partícipe del club de los 27, claro, pero claro, todos estos cabros muertos por la droga hasta el día, hasta los que hemos contado. Claro, sí, como que falta uno que un... Claro, porque si es sexo, droga y alcohol, pucha, pero ponte uno con sí, sífilis por último, no sé, que se le descontrola un herpes, qué sé yo. Yo creo que debe haber Fran, pero tal vez, no sé, no lo sabemos, no es claro, un fan conocido, sí, quizás. Bueno, y Janis Joplin muere finalmente el 4 de octubre de 1970, semana después de Jimi Hendrix, así que fue como un gran golpe para el mundo de la música. Sobre el mundo del rock. Exacto. Y muere por una sobredosis de heroína. Y esta chiquilla... Más encima te pasa. Exacto. Y esta chiquilla, si sube el Loki, dejó en su testamento que le dieran $600 a sus amigos para que en el día de su muerte ellos hicieran una fiesta. Oh. Y yo lo encontré bastante choro, fíjate. Sí, pues o sea, el rock no sé, hasta el final. No sé si los amigos habrán tenido ganas de celebrar, pero no sé, la intención es lo que vale. En bolas se tomaron unos copetes y llorando, po. Claro, pero igual. Por la pérdida de Janis. De Janis. Y bueno, ya terminamos con los integrantes más importantes del Club de los 27. Se podría decir que casi socios fundadores, porque murieron casi todos en la misma fecha. Claro, sí. Es como 70, 71. Ahora claro, vamos con otro músico bastante conocido, que es Kurt Cobain, pero él ya en la década de los 90, claro, saliendo un poco de estas décadas de los 60 y 70 de la psicodelia. Y también dejando de lado la droga, pues, porque, bueno, claro, que Kurt era adicto, no, él se mató. Pero no murió exactamente por claro, el consumo de drogas o alcohol. O sea, dicen que se mató. Dicen yo, que la verdad, ese, soy de esos fanáticos que creo que Courtney Love lo mandó a matar. ¿Tú odias a Courtney Love? Un poco, solo un tanto. Solo un tanto. Porque es que nos quitó a Kurt. Las circunstancias sí, que rodearon en el fondo toda la vida de esta pareja desde que... Desde sus comienzos. Y les cuento casi como anécdota. Yo, bueno, para una oportunidad tuve que investigar sobre la muerte de Kurt Cobain. Y Kurt Cobain muere de un disparo, claro, de una escopeta. Pero él también en la autopsia dice que estaba, que él estaba como con sobredosis, entre comillas, de heroína. Entonces, no para morir, pero sí que estaba inconsciente. Yeah. Entonces, ¿cómo se mató si estaba inconsciente? Entonces, por ahí dicen que Courtney Love habría puesto sus manillos por ahí. Lo cual yo no dudo, porque harta plata que ha ganado esa olla, sí, a cuesta de nuestro Kurt. Y oye, y para los que no saben, que lo dudo igual, pero digamos Kurt Cobain es el vocalista de Nirvana, guitarrista también y compositor, y marcó en los 90 con el sonido del grunge ahí, sí, marcando también el cambio de la música que estaba más dada por el glam metal y el dance pop, entre otros. Que el Britpop también había estaba ahí fuerte. Exacto. Y pucha, un movimiento súper fuerte, sobre todo en los Estados Unidos, tal vez no tanto en Inglaterra, después se expandió hacia otros lados, y también un ícono de la generación X, digámoslo. Claro. Sí, pues, y muere, como le decía la Fran, el 8 de abril de 1994, a los 27 años, por un disparo de escopeta en sí, su cabeza. En su cabeza. Y sí, Courtney Love, no sé, dicen algunos que lo habría, no sé si le disparó, pero al menos que lo habría... Que lo habría, claro, o que lo habría mandado a matar. Sí. Sí. O sea, a mí me cae igual. Lo otro también que dicen, sí, lo otro que también que dicen, que bueno, la carta que ha sido leída a lo mejor por todo el mundo, que Kurt deja, que está en internet, te busca carta de suicidio de Kurt Cobain, la encuentra. Dicen que esa Courtney Love lo obligó a escribir esa carta. Qué miedo. Son de los mitos que rondan, sí, son los mitos que rondan la muerte de Kurt Cobain. Yo creo que uno de los grandes representantes de nuestra generación. Sí, todo el rato. Porque a lo mejor nosotros éramos re chicos cuando Kurt Cobain era famoso y todo, pero yo creo que todo quinceañero, por lo menos de nuestra generación, Loreto, escuchó Nirvana, sí, se revolucionó con Smell Like Teen Spirit y muchos otros temas, y realmente nos sentimos identificados con sus letras. Entonces yo creo que esta es una de las verdaderas pérdidas, y que hasta a lo mejor es bueno que haya sido del Club de los 27, porque como todo esto otro, quedó ahí marcado, pues, claro, como un ícono. No lo vimos nunca en una decadencia extrema que a lo mejor no hubiese cambiado esta imagen que tenemos de Kurt. Sí, o sea, igual vale decir que Kurt Cobain igual tenía su historial de depresión y adicción a las drogas, sobre todo porque tenía como problemas físicos, en realidad enfermedades como una bronquitis, una dolencia estomacal maltratada. O sea, y recurrente. Sí, crónica. O sea, sí. Entonces este tipo sufría bastante por los dolores que tenía y en el fondo se lo llevó a recurrir a drogas u otras cosas. Y lo enlazo al tiro con el tema de Ian Curtis que estamos escuchando de fondo de Joy Division, una vez más, porque... Una vez más. Este comentario se ha alargado un poco. Bueno, Ian Curtis le pasó un poco lo mismo, él tenía, ya lo comentamos en otras veces, él tenía epilepsia y por la epilepsia tenía que tomar muchos medicamentos y a él lo tenía ya un poco chato. Y además, el tema de tomar medicamentos. Y aparte que tenía una depresión súper fuerte, sí, por problemas amorosos. Estaba dividido entre dos amores. Él se casó muy joven, de forma muy impulsiva, cuando tenía como 19 años. Claro. Entonces después cuando empieza a hacerse famoso junto con Joy Division, digamos una banda inglesa de como de rock alternativo, de glam, por ahí post-punk. Bueno, empiezan a hacerse conocidos y Ian Curtis empieza a conocer obviamente a otras mujeres y se enamora de una periodista francesa. Y ahí, bueno, aparte... Annick Honoré. Y aparte... Porque vi la película de Ian Curtis, la de Thomas. Sí. La pude ver. Pero, que no te quedaste dormido otra vez. No. Bueno, Ian Curtis, aparte de estos problemas amorosos, estar como decía la Fran, un poco con su corazón dividido. Él tenía una hija también en su matrimonio, claro, entonces estaba ahí en la gran disyuntiva. Sí, y habían responsabilidades que cumplir y no las, claro, cumplía. Era un... Y aparte era un tipo bastante depresivo, o sea, las letras de Joy Division se destacan por una lírica súper depre y su depresión y súper suicida un poco. Entonces él cargaba con esta depresión, aparte de su enfermedad y los problemas amorosos que contábamos, y decide matarse en 1980 en la cocina de su casa. Se ahorca. Se ahorca. Uh-huh. Y lo hace de una manera bastante especial porque antes él había visto una de sus películas favoritas, que es Strosek, de Werner Herzog. Uh-huh. Y también lo hizo escuchando el disco de Iggy Pop de Idio. Ya. Así que ahí como... Casi que fue un ritual para morir. Ritual para Ian Curtis, totalmente. Uh-huh. Y terminamos con otro integrante de un grupo de INXS, que es el vocalista de Michael Hutchence, un australiano. Que ya no es parte del grupo de 27, pero hay que nombrarlo. Hay que nombrarlo porque aparte de que su muerte fue bastante especial, él se suicidó involuntariamente. ¿Cómo porque fue eso? Este señor, no señor, igual murió a los 37 años. Este caballero. Este tipo murió por una autoasfixia erótica. Ah, como Kung Fu. Como Kung Fu, todo el rato. Como David Carradine, o sea, dicen que también fue por eso. Sí, pues. Oye, parece, eso estaba confirmado. Ya, o sea, creo. Fue por asfixia, pero no sabían si era erótica, po. Claro. Y bueno, ay, nada, le estaba indicando a la Fran, pero no me cacho. No importa. Para que me pusieras la canción de INXS de fondo. Never Tear Us Apart. Oh, no, never. Sí, una gran canción, paso el dato de Donnie Darko, de la banda sonora. Ya. Bueno, y claro, se dice que Michael Hutchence, vocalista y compositor de INXS, murió de esta trágica forma, involuntariamente. Técnicamente no es tan trágica, Loreto Montero, porque... O sea, él murió en el orgasmo. ¡Claro! En la felicidad plena. Como la mejor muerte. Sí. Bueno, alegrémonos entonces por él. ¡Uh-huh! Eso no te digo. Lo que sí es que dicen que al mismo tiempo que, bueno, que él estaba practicando esta autoasfixia erótica, había tomado también un cóctel de drogas recetadas, como entre ellas el Prozac. Entonces igual el que es un ansiolítico, claro, por si usted no lo sabe en sus casas. Entonces en una de esas el tipo igual quería morir feliz, pero dentro de una, tal vez de un marco de, claro, igual generalmente estos adictos, sobre todo los que mueren de sobredosis, como que no tienen la intención de morir. Claro. Son tan adictos que no, mano, claro, sí, que no miden. Pero bueno. Sí. Oye, y para terminar, destacar un dato importante, o tal vez más bien interesante, que es un estudio que hizo el Centro por la Salud Pública de la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Uh-huh. Y que, bueno, un grupo de investigadores examinó más de mil muertes de distintos músicos entre 1956 y el 2005. Y bueno, obviamente sacaron la conclusión de que llevando una vida de músico con exceso de drogas, sexo y alcohol, morías más antes que... Más tempranamente. Y la edad que sacaron es los 35 años, como el promedio que vive un músico, yeah, con ese tipo de vida.

vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Sí, sé que sé. Bueno, les recuerdo que tenemos grupo en Facebook, usted en el rincón superior derecho escribe Mientras te miras al espejo y puede ser parte de nuestro grupo y me saluda obviamente en el muro porque mañana, se lo repito una vez más, estoy de cumpleaños. Sí que sí. Bueno, también usted tiene que hacerse amigo del grupo de la radio JGM porque ahí en el grupo en Facebook se sortean entradas para el teatro, para el cine, se regalan libros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que usted tiene que participar en esos concursos. Además, si usted quiere bajar Mientras te miras al espejo de semanas pasadas o cualquier otro programa de la JGM, otra comunicación, lo hace a través de jgmradio.blogspot.com. Ya, les cuento que el próximo jueves a la 1:00 p.m, Francisca Valdebenito, 1:30 p.m, va a estar Radio Abierta otra vez y va a estar Punto Universitario con nuestra Francisca Valdebenito a la cabeza y pueden haber sorpresas. Obviamente no las voy a adelantar, pero pueden haber. Ya, estamos aquí en Radio JGM, otra comunicación, y vamos a la nota de Sergio Espinosa, nuestro chechito carita de ballena que está ahí en TVN trabajando. Cabeza de ballena, como dijo Gloria Lyon de Paranormalia. Esta niña de repente se le suelta la cabeza hoy. Bueno, Checho, a él tiene como una afición por ver películas malas. Película que recomienda es mala y como que le gusta todo con respecto a ello. Y dijo, miren, estos premios son bacanes, son a las mejores películas. Y eran los premios Frambuesa. Y yo le dije, pero Sergio, esos son para las peores películas. Así que ahí hice una nota y aquí nos cuenta al respecto. Las mejores películas del año tienen varios festivales donde son premiadas. El Oscar hace lo suyo con las que se suponen son las producciones de mejor calidad. Pero no todo el cine es bueno, y para esas películas malas o esas actuaciones deficientes, existe un premio. Hablamos de la Frambuesa de Oro. Estos premios, que toman lo peor del séptimo arte, fueron creados en 1980 por el crítico John Wilson. La idea nació como una respuesta al Oscar, premiando a los peores actores y actrices, guionistas, directores y películas de la industria cinematográfica estadounidense. La Frambuesa de Oro es entregada anualmente. Para participar de la votación es necesario ser miembro de la Golden Raspberry Award Foundation y para ser parte de esta organización solo basta con pagar la inscripción. La entrega de los premios se realiza un día antes de la ceremonia de los Oscars y se consideran solo las producciones realizadas el año de las votaciones. El trofeo es una frambuesa de plástico del tamaño de una pelota de golf. Obviamente, los ganadores rara vez se presentan a recibir su premio. Grandes estrellas hollywoodenses han recibido la Frambuesa de Oro. Ben Affleck la obtuvo el 2004 en la categoría de peor actor por su participación en la película Gigli, que protagonizaba junto a Jennifer Lopez. En el 2005, en la categoría de peor actriz, Halle Berry logró una Frambuesa de Oro por su pésima actuación en Catwoman, film que ganó en otras tres categorías. Lo curioso es que ese mismo año la actriz ganó un Oscar por su interpretación en la película Monsters Ball. Este año, la favorita de los premios Frambuesa fue Paris Hilton, quien ganó en las categorías de peor actriz secundaria y en peor pareja. La ganadora en la categoría de peor película fue The Love Guru, comedia que contaba con la aparición de Mike Myers, quien fue elegido como peor actor. En la cinta también participaban Jessica Alba y Justin Timberlake. Sin duda, la producción del séptimo arte da para buenas y malas películas, y en honor a la verdad, parece que hay más film que merecen una frambuesa que un Oscar. Nos vamos al tiro a un tema, esto es Miranda Imán aquí, Mientras te miras al espejo. ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo, estoy pegado, vos como por un imán. ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recorro al lado y prefiero darme. Aunque no sabes cuando te dejé las flores que nacen en mí, ya hace tanto ya, o solamente un mes. Igual a mí me parece una eternidad. ¿Cómo que te vas con él? ¿Cómo me dejas así? ¿No ves que me muero? ¿No ves que no puedo olvidarte? Arreglemos esto, molemos por última vez al desierto. ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo. Estoy pegado a vos como por un imán. ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recorro al lado y prefiero darme. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo te aburrí? Es el tal vez que yo, recordándote, entiendo que me mentías al hablarme de amor. Yo te propondría, te dejo unos días tranquila. Quizás me extrañes un poco y con tiempo entenderé que todo que nos une hace tanto y hace nada. Que no me puedo resignar a que ya no me vuelvas a amar. Mi cabeza ya no tiene paz, 100,000 fotos tuyas como flash. Quiero caminar, quiero salir, cada vez me meto más en mí. Ya no tengo ni el teléfono, no veo a nadie. Ya se fue tu olor, solo Dios sabe cuánto lloré. Te voy a buscar a donde estés y lo escondo cuando apareces. Vos me clavaste el cuchillo y ahora yo lo uso. ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo. Estoy pegado a vos como por un imán. ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recorro al lado y prefiero darme. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en la radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Y llegamos al final de uno más de nuestros programas aquí en el especial de cumpleaños de Franito. Nos vamos a carretear, sí que sí, mañana todos disfrazados en mi casa. Eso sí, chiquillos, ustedes no los puedo recibir, mamá, mamá. Pero me manda saluditos aquí en el grupo en Facebook y yo se los contestaré felices. Un beso a todos. Los regalos pueden estar aquí en la radio, sí. Ignacio Carrera Pinto, ahí el ICI, usted los manda y yo los recibo. Un beso, cuídense mucho, pásenlo bien. ¡Chau!